El cuento de Ratapón. Había una vez un conejito gris que vivía con su mamá en una bonita madriguera. Se llamaba Ratapón y su mamá Mariquita Colacorta. Todas las mañanas, cuando Mariquita Colacorta iba a buscar la comida, decía a su hijo: Ahora, Ratapón, quédate quieto y no hagas ruido. Veas lo que veas, oigas lo que oigas, no te muevas. Recuerda que no eres más que bebé conejo y escóndete bien. Y Ratapón decía: Sí, mamá. Un día, después que su mamá salió, estaba Ratapón muy tranquilo en su madriguera, metiendo la nariz entre la hierba. Volviendo un poco la cabeza, podía ver algo de lo que pasaba por el mundo. Un día un pájaro se posó sobre una rama gritando: ¡Ladrón, ladrón! Pero Ratapón no movió ni pie ni pata. Otro día, una mariquita de San Antón dio un paseo a lo largo de un tallo de hierba, pero como pesaba demasiado, al llegar arriba, bajó rodando hasta el suelo. Ratapón tenía ganas de reír, pero no movió ni pie ni pata. Aquel día el sol calentaba mucho y todo parecía dormir. De repente, Ratapón oyó un ruidito lejos, muy lejos, como si alguien hiciera psss muy suavemente. Era un ruido muy raro. Psss. Primero más débil, luego más cerca. Es curioso. ¿Qué podrá ser? Es como si alguien se acercara. Pero siempre que alguien se acerca, oigo sus pasos y ahora no oigo más que psss. ¿Qué podrá ser? El ruido era cada vez más fuerte. De pronto, Ratapón olvidó las órdenes de mamá y se levantó sobre sus patas traseras. El ruido cesó. Bah, ya no soy un bebé. Tengo 3 semanas. Quiero saber qué es esto. Sacó la cabeza fuera de la madriguera y vio los ojos de una espantosa serpiente fijos en los suyos. ¡Mamá! Gritó Ratapón. Pero ya no pudo gritar más, porque la malvada serpiente le había cogido de una oreja y se enroscaba alrededor de su cuerpecito. ¡Pobre Ratapón! Pero su mamá le había oído. Saltó sobre las piedras, brincó y corrió como el viento a través de la hierba. Ya no era la tímida mariquita con la corta, sino una mamá que iba a salvar a su hijito. Cuando vio a Ratapón y a la serpiente, tomó impulso y ¡hop, hop! Saltó sobre el lomo del horrible animal y le arañó con sus uñas. La serpiente silbó con rabia, pero no soltó a Ratapón. ¡Hop, hop! Mariquita con la corta saltó de nuevo y esta vez le rasgó la piel y le hizo tanto daño que la serpiente se retorció y tuvo que soltar al conejito. Y Ratapón rodó como una pelota y empezó a correr. ¡Corre deprisa! ¡Corre deprisa! Gritaba la madre. Unos momentos después, Mariquita con la corta le alcanzó y le enseñó el camino. Cuando la madre corría, se veía la manchita blanca de su cola y Ratapón seguía la manchita blanca. Le llevó lejos. Muy lejos, a través de la hierba espesa, hasta un lugar donde la malvada serpiente no pudiera volver a encontrarles, y allí construyó otra madriguera. Y ya os daréis cuenta que ahora, cuando la madre dice a Ratapón que se quede escondido, no le quedan ganas de desobedecer. Thank you.